Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Hola, buenos días amigos y amigas del Semillero. Arrancamos con un nuevo programa, ya acercándonos a fin de año. Arrancamos con un informe hecho por La Negra junto a María del Carmen y a Pilar. Hablan de los negros en la Argentina, aquellos que se los retratan en los libros de historia infantiles, como los que vendían empanadas. Pero bueno, eso tiene poco que ver con la historia que tuvieron que vivir aquellos que vinieron de África como esclavos y que después forjaron un destino, una vida. También Daru, comunicador popular, si los hay, se acercó hasta la manifestación para reclamar justicia por Ángel Verón, el militante que fue asesinado por la policía chaqueña, que murió el lunes 19 de octubre, luego de estar casi un mes internado. Arrancamos, esto es El Semillero, por La Tribu. Todos somos comunicadores. Los negros argentinos existen y están entre nosotros. Porque, bueno, es una problemática que durante muchos años ha sido muy, muy ignorada y sobre todo muy, digamos, ocultada o directamente no presentada en los libros de historia, en la historia argentina, como que los afrodescendientes, o sea, aquellos negros que vinieron esclavos durante la colonia, que son recordados solamente por las empanadas que vendían en la Plaza de Mayo el 25 de mayo, en realidad que han tenido una enorme colaboración para la conformación de la sociedad argentina, ¿no es cierto? También lucharon, tuvieron las luchas de la independencia. Por supuesto. Batallones enteros. Claro, pero digo, desde su situación de esclavitud en los primeros años de la conformación de nuestra sociedad, haciendo todo tipo de oficios, es decir, desde los plateros, desde los sastres, desde los albañiles, y ni que hablar de cocineras, lavanderas, amas de leche, ni que hablar de los servicios sexuales de que se servían estos señores colonialistas, de toda esta población. Es decir, ha sido una población que ha aportado con su trabajo, con su sudor, con sus sacrificios y con sus lágrimas cuantiosas a verdaderamente a la conformación de nuestra sociedad. Luego, como vos decís, fueron incorporados, en muchos casos se incorporaron en forma totalmente voluntaria, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un libro donde están, donde hay como un recuento de gente que aportaba para el Ejército Libertador, ¿no? Para el ejército que peleaba contra los españoles después de la Revolución de Mayo, y es muy emotivo ver que hay esclavos y esclavas que aportan aportan un pesito, unos centavos de hoy serían, para la causa, ¿no? Sí, aparte en las invasiones inglesas se formó hasta el regimiento de pardos y morenos. Así es. Así que, mira, desde 1806 lucharon. Desde 1806, efectivamente. O sea, además, ¿no?, de todo, digamos, su aporte de trabajo, de todo tipo de trabajos. Bueno, toda esa gente, esa que en 1810 componía un 30% de la población argentina, un porcentaje enorme. No es poco. Y hoy, y después va descendiendo ese porcentaje, sobre todo después de las guerras de independencia, que tenían que combatir como infantería, es decir, no se les permitía combatir en la caballería, por ejemplo, es decir, nada atrás, ¿no?, todo adelante, claramente de carne de cañón. Se registran muy pocos oficiales, creo que hay 5 oficiales negros, a pesar de que fueron en masa, ¿no? Sí, sí. Ahí se produce una reducción muy considerable y luego se produce otra reducción muy considerable de la población negra después de la Guerra del Paraguay. Tienen un cierto reconocimiento durante el gobierno de Rosas, y luego de la guerra del Paraguay desciende bruscamente la población negra. Pero, de todos modos, hacia 1880, es decir, en el momento de la conformación del Estado Nacional, había un número importante de negros en Buenos Aires y en algunas ciudades del interior. Y bruscamente, digamos, a partir de ahí se conforma una opinión generalizada de que no hay más. Aparte también fueron mezclándose con los blancos, con los indios. Claro. Es decir, no quedó pura, digamos, la raza. No, claro, porque el proceso, digamos, que ellos llaman de blanqueamiento también tiene que ver con las posibilidades de incorporación a la sociedad, ¿no? Es decir, las mayores oportunidades para los hijos respecto de la educación, respecto de cierto ascenso social, de ciertas... respecto de ciertos trabajos, sí, también. La asamblea del año 13, de 1813, declaró la libertad de vientre, que era los chicos que nacían a partir del 31 de enero de ese año, nacían libres. Sí, pero eso no se hace efectivo en la realidad. Hoy, digamos, los documentos que hay muestran que eso no se hizo efectivo, esa libertad, por distintos mecanismos, porque quedaban sujetos a la casa, digamos, donde servían los padres, por lo menos hasta los 21 años, claro. Esos chicos. Y luego, en realidad, la eliminación de la esclavitud, digamos, la abolición de la esclavitud real es a partir de 1853, de la Constitución del 53. Pero, bueno, toda esta población que, por distintas razones, va como aparentemente desapareciendo de la sociedad argentina, es como que queda, digamos, como por debajo, ¿no? Pero sigue existiendo, en un porcentaje mucho menor, pero sigue existiendo. Y en el último censo que se realiza en la Argentina, donde se pide que la gente que tenga algún conocimiento de que tiene antecedentes de raza negra, se declare, suman unos 2 millones actualmente. Ah, o sea que es muy considerable. Bueno, en función de que hace unos años se comienza a pelear para desarticular esta operación histórica de que no hay negros en la Argentina, se realiza una cantidad de movilizaciones, de luchas, sobre todo de agrupamiento, digamos, la gente negra se empieza como, o afrodescendiente, se empieza como a juntar. A reagrupar. Claro, y hay un momento bastante importante que en un lugar que ellos, en un espacio que ellos tenían en la calle Herrera, que ellos consideran el último quilombo urbano que tuvieron en la ciudad, quilombo en el sentido de lugar de reunión, ¿no? Sí. De la negritud, cuando los desalojan de ahí, inician acciones ya más fuertes para lograr la reivindicación de un espacio público que hoy está amparado en una ley, porque hay una ley que las dispone que toda la diversidad cultural que existe en la Argentina debe disponer no solo del reconocimiento de sus prácticas y su cultura, sino de los espacios físicos donde puedan desarrollarlos. En función de eso lograron en la calle Defensa, justo en el barrio donde nos habrá visto tantos años de la colonia desplegarse en Defensa. En Montserrat, en realidad esto sí, en San Telmo, es porque es Defensa 535. Ahí tienen el movimiento afrocultural, un centro, y han logrado además, bueno, en ese lugar hay una cantidad de actividades permanentes, donde uno puede enterarse, no solo hacer talleres de candombe, de danzas y demás, sino que uno puede enterarse de la historia de todo esto. Y han logrado que el día 8 de noviembre se conmemore de aquí en adelante, esto es hace 3 años, creo, el 8 de noviembre, el día de los afrodescendientes, Día Nacional de los Afrodescendientes en la Argentina. Ah, bueno. Así que han avanzado mucho. El local que tienen está en función de una cautelar, no está definitivamente otorgado. Hay una cautelar ahí que los por el momento los protege, están, digamos, pero bueno, pero hay que seguir esa pelea y apoyarlos. Y apoyar, hay que es muy lindo porque la verdad que todos los domingos hacen música, bueno, es un lugar para estar, para disfrutar de la música. Y lo otro que les quería también decir es que tienen una publicación mensual donde están justamente los hechos históricos, personajes, y este ejemplar que se lo pueden mandar por internet, hay que pedirlo a un mail que es Manuel y vos. ¿Cómo? Manuel y vos. Manuel y Todo junto. ¿Y con Y? ¿Y vos como cuando decimos vos? Como vos, con B corta o S. Ajá. Y @gmail.com. Ahí se puede pedir porque ellos no disponen todavía de dinero como para hacer una edición importante, digamos, en número, gráfica, entonces, pero pueden mandarla por internet. Y todos los sábados a las 14 horas se escucha por la FM La Caterva, 97.3. Los sábados a las 14, el programa que se llama Dignidad Afrodescendiente. Bueno, así que esto, digamos, para el que tenga interés, puede pasar ahí entonces cualquier día a tomar los talleres en Defensa 535 o los domingos, donde hay música, se puede comer algo, se la pasa muy bien. Se puede tomar también, dice Pilar. Una cerveza artesanal. Helada. No, artesanal. Ah, artesanal, cierto, es verdad, tenés razón, que hemos pasado por ahí. Y bueno, eso, y vamos a ver si podemos traer también compañeros que estén, digamos, peleando esta movida y que estén en el movimiento para que nos cuenten muchos más detalles un día de esto. El 8 de noviembre, agrego esto, se conmemora en... la fecha se elige porque es el día que muere María Remedios del Valle, que fue nombrada capitana de los ejércitos del norte y madre de la patria por Belgrano. Que fue una mujer que peleó, que pidió encarecidamente a Belgrano incorporarse al ejército. Belgrano no quería, porque era mujer. No obstante, ella ayudaba, estaba al lado de las tropas, por lo tanto terminan incorporándola. Ella en la guerra, durante la guerra, pierde a su esposo y todos sus hijos. Y participa, es una de las niñas de Ayohuma. ¿Se acuerdan que habrán leído? Las mujeres de Ayohuma. Claro, ¿sí? Y participa en las dos batallas, en Vilcapugio, Ayohuma, y en Huaki. Sastre Huaki, y bueno, y sigue al ejército todo el tiempo. Luego no es reconocido su grado, no es reconocido por Buenos Aires. Buenos Aires tenía serios problemas con Belgrano. Pero Viamonte, que la había conocido en el Ejército del Norte, sí la encuentra en la Plaza de Mayo vendiendo y en la pobreza. Y bueno, y gestiona para ella una pensión, que de todas maneras era una pensión miserable para la época, pero que tarda muchísimo en dársela, y no se sabe con seguridad si se la dieron, porque realmente murió en la miseria, ¿no? Era, creo que, una pensión de, bueno, era, equivalía, creo que, a un día de lo que ganaban las lavanderas. Nada. Nada. O sea, una burla. Sí, sí, sí, sí. Ella es, después es, incluso es, tiene más grado, ¿cómo se llama? Se la asciende, ¿no? Por intermedio también de Viamonte, pero de todos modos nunca llegó, digamos. Sin sueldo. Sí, o sea, esa mujer estaba pensando, tiene una doble opresión, es mujer adentro de un ejército, sí, y es negra. Y es negra, y sin embargo perdió todo ahí y dio todo, ¿no? Así que, bueno, se llama María Remedios del Valle, que en el único periodo que está un poco mejor es con Rosas, que Rosas le da su apellido, y digamos, si tiene consideración, pero luego que cae Rosas, vuelve a entrar en desgracia. Bueno, así que ellos tienen la consigna clara de esto que decíamos antes, los negros en la Argentina, hay negros y están entre nosotros, y decirle no al racismo. Hay, de hecho, hay negros afrodescendientes de la época esa, pues ahora así hay muchísimos que vienen nuevos, de claro. Ahora son africanos, digamos. Que venden, ¿no?, cosas muy lindas y a buen precio. Claro, ahora ya son, no son afrodescendientes argentinos, sino son que son directamente africanos que vienen. Senegaleses, sí, mayoritariamente. Sí. ¿No? Si comunicas, en El Semillero estás. Si comunicas, en El Semillero estás. En El Semillero estás. Si comunicas, en El Semillero estás. En El Semillero estás. Si comunicas, en El Semillero estás. Otra vez. El Semillero, por La Tribu. FM 88.7. La calle anda diciendo. Hoy, siendo un jueves 30, a las 15 y 7 de la tarde, se hizo una manifestación y con el repudio de las represiones que se hicieron en todo el país y particularmente en Córdoba, sobre Callao al 300, se hizo una actividad conjunta de compañeros, todo el FOL, el Polo Obrero y otras organizaciones. Acá estamos con un compañero que nos quiere dar unas palabras en cuanto a la actividad que se estuvo realizando. Bueno, sí, como decía el compañero, yo pertenezco a una agrupación que se llama GTK y humildemente participamos de esta movilización. Era lo mínimo que podíamos hacer para recordar a este compañero y la brutal represión y el asesinato, yo lo tildo de asesinato. El 19 de septiembre, los compañeros del MTD No al Desalojo de la provincia del Chaco realizan un corte de ruta en la ruta 11 al kilómetro 900 y pico. Son intimados a salir. Los compañeros, con buen criterio y sabiendo la policía la represora que es de la provincia, salen de la ruta, pero claramente estaba planificado y la idea era seguir específicamente al referente Ángel Verón, y claramente lo persiguen, lo cazan como animal, lo muelen a palos, queda internado, esposado, como si podría irse a algún lado después de la tremenda golpiza que recibió, y después de un mes fallece. Nosotros entendemos que eso es asesinato y el culpable responsable político es Capitanich con su policía represora. Ahora, ¿qué clima tan particular se vive, por ejemplo, como decía el compañero del Chaco, también en Córdoba, que recién veníamos de allá a la casa, Córdoba, y cómo es una represión nacional, ¿no es cierto?, que se está dando en un marco de muy particular. Ahora, ¿esto cómo se espera algún resultado, algún comunicado hubo de respuesta en cuanto a las casas de Córdoba y a nivel y de lo que es el carácter represivo de algunos gobernadores, las provincias? Mira, claramente, a nuestro entender, en este momento particular de elecciones, donde vuelven a polarizar la disputa entre dos gobiernos burgueses, después podés llamarle si alguno tiene un tino más popular o no, yo no estoy de acuerdo con eso. Entre el macrismo y el kirchnerismo, en este caso el chiolismo, claramente salió rápidamente Capitanich a desligarse y a tomar la bandera de los derechos humanos, por así decirlo, aceptando la renuncia de sus cuadros dirigentes, ministro de gobierno, jefe de policía. Nosotros entendemos que esto es solamente algo demagógico. El gobierno del Chaco es un gobierno caudillo de casta blanca que reprime a las comunidades originarias y para nada está de acuerdo, obviamente, en el tema de la toma de tierras, y esa es la forma de actuar. Yo no me como, ni yo ni mis compañeros, el chamuyo de que salieron a dar una respuesta para amparar a los trabajadores. Todo un proceso que parecería que estuviera desarrollado y pensado, ¿no?, para entenderse la necesidad de los trabajadores desocupados y además de no prestarle atención a sus reclamos. Los compañeros están reclamando por herramientas, el caso del Chaco, en Córdoba reiterado, lo que pasa con las semillas transgénicas, con lo que pasa con la Barringón, en otras provincias también, lo que fue las mineras, ¿no es cierto? Hay una serie de luchas separadamente que se están juntando, pero hay una manera de empezar a repudiar eso, cambiar eso, y los compañeros entender que es una lógica de lucha que se tiene que dar con la solidaridad de todos. Bueno, esto es todo por ahora. En futuro seguramente se seguirá estudiando esto y esperando que la realidad cambie para una democracia mejor, más justa, ¿no es cierto? Bueno, por ahora es todo. Hasta pronto. Estás escuchando El Semillero, Semillero. Por La Tribu, FM 88.7. El Semillero. Un programa obstinado en no ser obstinado. Segunda parte del Semillero por La Tribu. Escuchamos a Oscar de la Asamblea de Parque Patricios, del espacio asambleario de este barrio mítico de la ciudad de Buenos Aires, que cuentan a qué cosas se tienen que someter y qué cosas están resistiendo hoy en el barrio. También Tosco, un homenaje al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, y también palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que nos pueden ayudar a pensar sobre las elecciones que se vienen en la Argentina. Música, sí, a cargo de Valle de Muñecas, una canción de su último disco que se llama Las Cosas Perdidas. Sin más palabras, nos adentramos en esta segunda y última parte del Semillero. La calle anda diciendo. Es Oscar, soy integrante de Espacio Asambleario de Parque Patricios, organización barrial que nació en diciembre, 19-20 de diciembre de 2001, en las primeras asambleas, las que se diluyeron, después volvió a transformarse con un grupo de vecinos que nos encontramos, armamos esto, Espacio Asambleario, en el año 2003. El conflicto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene porque la plazoleta que está ubicada en la calle Caseros, entre Caseros y Monteagudo, que linda con Corrales Viejos y Patagones, esa plazoleta que mayoritariamente todas las organizaciones barriales y muchos vecinos utilizan para distintas actividades sociales, durante casi 14 años venimos pintando, con la participación de cientos de vecinos del barrio, las 121 siluetas de los vecinos detenidos desaparecidos, los compañeros, en la última dictadura militar. Este espacio también se rebautizó en el año 2007, si bien la plazoleta se llama Coronel Pringles, pero un grupo importante de vecinos, junto con organizaciones de derechos humanos, la rebautizamos Plazoleta de la Memoria Pastor José de Luca, en homenaje a José de Luca, un gran luchador por los derechos humanos, hoy fallecido. Y se continuó durante todo este tiempo pintando las siluetas y haciendo distintas actividades sociales. Ya hace 3 años atrás, una tarde apareció las siluetas borradas, porque Macri había mandado a borrar las siluetas con hidrolavadoras, e instalaron ahí los puestos de diarios. Esperamos el tiempo que sacaran los puestos de diarios, volvimos a convocar y se volvieron a pintar las siluetas. Pero nos enteramos hace 2 años y medio atrás, nos invitaron a una reunión la gente de espacio público del gobierno de la ciudad para informarnos que iban a remodelar la plazoleta y qué opinión teníamos nosotros. Como no somos solamente eco nuestro, sino también de una parte importante de vecinos que están defendiendo la memoria de los desaparecidos y de las distintas razones sociales, históricas y políticas que transcurrieron en el barrio, escuchamos lo que nos tenían que decir y nosotros dijimos que si borraban las siluetas íbamos a volver a pintarlas porque no es un capricho, sino que es un derecho que tiene el pueblo de recordar a sus luchadores. Y bueno, a partir de ahí no tuvimos noticias hasta que nos enteramos hace un par de meses atrás que iban a comenzar las obras. Una mañana aparece la plazoleta cercada con vallas, inmediatamente nos convocamos ahí con una gran cantidad de vecinos tomamos el lugar, empezamos a quitar algunas vallas, y esto provoca una decisión por parte de la gente que había enviado el comienzo de las obras, para que nos informen que en realidad había habido una equivocación, que las vallas no eran para la parte de la plazoleta, sino que eran para la parte donde se había reconstituido el parque anterior luego del pozo que se había hecho por el subte. A partir de ahí nos mantuvimos con los vecinos autoconvocados y participamos en un par de reuniones donde en teoría nos dan a entender que el espacio para la memoria que los vecinos construimos se iba a seguir respetando como tal. El hecho es que, más allá de las palabras que nos hayan dicho, hoy en día las obras avanzaron. La parte de la plaza que es parte del espacio por la memoria hoy en día está reducida porque las vallas avanzaron sobre esta parte de la plaza y tenemos la palabra firmada que iban a respetar que los vecinos entreguemos un proyecto para que ese espacio de la memoria sea un espacio, digamos, que no, donde no haya conflicto con ningún vecino que no esté de acuerdo en que sea espacio de la memoria, presentar nuestro proyecto, un proyecto consensuado por un equipo de arquitectos. Ellos firmaron su palabra, dijeron que lo iban a respetar, pero aparentemente al día siguiente de haber firmado eso, nos encontramos con que las obras avanzaron. Ahí está la disputa y, bueno, creemos que el espacio público no corresponde solamente al gobierno de la ciudad, sino que los vecinos tenemos mucho que decir al respecto, más cuando se trata de derechos humanos y la memoria de los luchadores. Bueno, esto es una forma de otra vez de avanzar sobre lo que los vecinos proclamaron durante años, lograron que se dedicara la plazoleta, como el pastor de Luca, un personaje muy reconocido del barrio, y se intentó también enrejar, ¿no es cierto? Se intentó en principio enrejar, ahora lo que es perteneciente al terreno que funcionó en la feria anterior, se está haciendo una plaza seca, y esto, digamos, es una intervención más lo que es de una ciudad en un barrio como Parque Patricio, ¿no es cierto? Bueno, esto por ahora es todo. En un futuro seguiremos comunicando cómo sigue el desarrollo y cualquier otra actividad y futuro cambios lo seguiremos comunicando. El Semillero, un programa obstinado en no ser obstinado. Empezar comunicas, en el semillero estás. Si comunicas, en el semillero estás. En el semillero estás. Si comunicas, en el semillero estás. En el semillero estás. Si comunicas, en el semillero estás. Fue el aniversario del fallecimiento de un gran trabajador de nuestro país, luchador, Agustín Tosco. Entonces ella ahora va a hacer referencia a este gran compañero. Sí, un breve recordatorio, porque en realidad deberíamos dedicarle varios programas a Tosco, ¿no? Es como un poco el emblema del sindicalista que nosotros desearíamos. Honesto, que practicó la democracia obrera en todo momento, muy formado, digamos, políticamente, muy coherente y claramente definido por un cambio revolucionario en la Argentina. Y trabajador, ¿no? Que decir, bueno, yo soy el delegado y no trabajo, ¿no? Él trabajaba, estaba como todos los compañeros trabajando, algo muy importante. Así es, nunca dejó de trabajar mientras cumplía su mandato gremial. Había nacido el 22 de mayo de 1930 en una localidad cercana a Río Cuarto, en Córdoba, en Moldes. En 1952, o sea, a los 22 años ya era delegado y en el año 53 elegido por el gremio en la provincia. Un año después fue secretario gremial en el Secretariado Nacional de la Federación de Luz y Fuerza, no siendo un trabajador, digamos, que adhería al peronismo, sin embargo era reconocido y miembro dirigente ya de su gremio a los 23 años. Yo lo que quiero recordarlo es con una cita de él, de un artículo que salió en 1971 en la revista de Luz y Fuerza, que se llama Electrum, la revista. El artículo se llama Con el dedo en la llaga y dice lo siguiente: nuestra permanente actitud como trabajadores ha sido luchar por el mejoramiento del nivel de vida desde todas las particularidades que el mismo comprende. Siempre hemos dicho también que la lucha de los trabajadores, ya sea individual u organizadamente, no debe circunscribirse a lo denominado estrictamente gremial. Las reivindicaciones de la clase obrera, si se limitan al ámbito de la convención colectiva de labor, pasan a ser cómplices del sistema de explotación y de opresión que padece la mayoría del pueblo. Claro que al mismo tiempo el sindicalismo, por agrupar a compañeros de distinta ideología política partidaria, religión, filosofía, etc., no debe embanderarse con determinado partido, credo religioso o cualquier otra parcialidad que pueda dividir en la lucha por objetivos que son comunes a todos. Cada compañero tiene no solo el derecho, sino el deber de pensar políticamente y la opción de estar afiliado o no, de ser militante o no de una agrupación política. Quien se proclama apolítico sustenta en la práctica la política de la reacción. Porque la política es la concepción general que se tiene de la organización económica, social y cultural de la sociedad a que se pertenece. Los trabajadores formamos parte de esa sociedad y al pretender que seamos apolíticos, se persigue que no opinemos, que no actuemos en función de cómo entendemos debe estar organizada esa sociedad. Como esta no se organiza, no funciona por arte de magia, si los trabajadores no opinan, no actúan, hay otros que sí lo hacen, lo que se denomina la clase dominante. Esa clase dominante organiza la sociedad de manera que la misma sirva a sus intereses, que nosotros, los trabajadores, sirvamos a sus intereses. Por eso, ser apolítico es obrar de manera que sirve a los que trazan la política, consciente o inconscientemente, por acción o por omisión.

pues hay gente tan así, sin organizarse, mal viviendo y esperando a que el mal gobierno le va a dar su limosna para sacarse foto que el gobierno es bueno. Entonces vemos que cada que hay elecciones, unos se hacen de rojo, otros de azul, otros de verde, otros de amarillo, otros descoloridos y así. Y se pelean entre ellos, en veces mismos entre familiares se pelean. ¿Por qué se pelean? Pues por ver quién los va a mandar, a quién va a obedecer, quién les va a dar órdenes. Y piensan que si gana tal color, pues los que apoyaron ese color van a recibir más limosnas. Y entonces lo que vemos, que dicen que son muy conscientes y decididos de ser partidistas, y a veces hasta se matan entre sí por su pinche color, porque es el mismo que ya manda el que quiere cargo. A veces se viste de rojo o de azul o de verde o amarillo, o sea, pone un nuevo color y dicen que ya son del pueblo y que hay que apoyarlos. Pero no son del pueblo, son los mismos gobiernos que un día son diputados locales, otros son síndicos, otros son funcionarios de partido, ahora ya son presidentes municipales y así se la pasan brincando de un cargo a otro. Y también brincando de un color a otro. Son los mismos apellidos, son los mismos familiares, los hijos, los nietos, los tíos, los sobrinos, los parientes, los cuñados, los novios, los amantes, los amigos de los mismos cabrones y cabras de siempre. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.